Hola, hola. Bueno, vamos a continuar un rato más con esta radio abierta que se, como lo define el formato, se va juntando, acercando gente, noticias, novedades, esperando la llegada de Atilio Borón para estas prejornadas tan importantes en un momento tan crucial que está viviendo nuestro país hoy día. Bueno, acá se ha acercado la secretaria de investigación del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Villa María, Eli Taylor, que le vamos a pedir que, bueno, que si ella puede comentarnos algo, decirnos algo en el marco de las prejornadas. Bueno, muchas gracias, buenas tardes para todos. Muy contenta de estar aquí, recién llegada desde Villa María, con el apuro por venir a ver esta radio abierta, que realmente es algo que ha surgido espontáneamente y que me parece que vamos a tener que repetirlo e instalarlo. Y a propósito de las jornadas, esta prejornada que va a tener lugar en el día de hoy, en sí misma reviste una importancia que todos ya sabemos por supuesto las características de su exponente, nuestro estimado docente, en algunos casos amigo, en algunos casos maestro. Ha sido realmente algo muy esperado porque Atilio Borón en sí mismo va a ser el primer encuentro de las prejornadas que se van a estar realizando el 6 y 7 de junio a propósito de el simposio internacional que tendrá lugar vinculando a la carrera de sociología, ciencia política, desarrollo, y también será una oportunidad para plantear las transformaciones necesarias o la profundización de estos modelos de pensar, repensar y transformar América Latina. ¿Quién más que Atilio Borón para iniciar esta discusión, esta reflexión, y con su trayectoria hoy poder compartirnos no solamente sus últimas publicaciones, sino la experiencia de vida que es él en sí mismo en la vida académica? Muchas gracias, Elis. Sí, uno imagina que en función del nombre de la ponencia de Atilio sobre la geopolítica latinoamericana, en alguna instancia se va a tener que referir a los hechos del día de ayer con respecto a este fallo, como decía un politólogo hoy, deplorable de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, marcando una vez más que el poder, digamos, mundial lo tienen los fondos financieros y bueno, y la justicia norteamericana legitimando eso, ¿verdad? Uno imagina que Atilio Borón va a hacer un comentario al respecto y va a ser muy interesante lo que puede aportar. No me cabe duda de eso. He tenido la oportunidad también de leer su última publicación en relación a la geopolítica y desde allí y desde su amplio conocimiento del tema y posicionamiento en relación al tema, seguramente nos va a dejar alguna reflexión y seguramente el público también va a hacer todo lo posible para que se plantee la discusión. Bien, un calentar motores para el simposio. El simposio también, bueno, estamos ya trabajando, estamos invitando desde aquí a sumarse a lo que es el grupo de trabajo diario, el grupo de trabajo que simplemente nos estamos dedicando a convocar y a hacer posible con cada voluntad esa jornada, que no es menor para la sede Córdoba. Es la primera vez que se va a hacer una jornada interdisciplinaria donde nos va a reunir a los docentes y estudiantes de las tres carreras. Será un espacio no solamente de la reflexión, sino de una muestra de trabajo conjunto, donde seguramente también van a ser la antesala de nuevos congresos, porque esta sede se merece tener congresos de esta relevancia. Por allí no estamos adelantando nombres, pero tengo mucha tentación por hacerlo, solamente porque por cuestiones de agenda todavía no tenemos ningún ok 100% aseverado. De todos modos, sí podemos adelantarles que se tratan de exponentes que están siendo contactados de primer nivel en el ámbito de la comunicación, de la ciencia política, de la sociología, ¿por qué no también de la epistemología de las ciencias sociales? Así que será seguramente la semana próxima que se estén dando a conocer los primeros confirmados, que van a estar siendo acompañados, por supuesto, con nombres muy relevantes de nuestra propia universidad, porque eso también es muy bueno destacar, que nuestra universidad tiene docentes de un acabado currículum con una fuerte presencia académica, no solo en nuestra universidad, sino en universidad, en el sistema universitario argentino en general y también de Latinoamérica. Es un orgullo poder conformar este simposio con un programa muy vasto, muy rico y de un nivel académico realmente envidiable. Bien, bueno, muchas gracias, Eli, por tu aporte. No, gracias a ustedes. Y mientras seguimos esperando la llegada de Atilio Borón, que ya está pronto a arribar a la sede, también se nos ha acercado a la mesa de la radio abierta un amigo muy conocido que ha venido a escucharlo, se ha enterado de la publicidad de la prejornada y se ha acercado, un posible participante también del simposio que vamos a tener en noviembre, y en esto de la interdisciplinariedad, ¿no?, de la sociología, de la política de desarrollo, también están las corrientes de pensamiento latinoamericano que en algún momento del siglo pasado sentaron las bases de una nueva mirada del quehacer científico, de los cientistas sociales y del involucramiento con respecto a los hechos sociales. Bueno, acá no tenemos la presencia de Nicolás Alessio. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, un gusto estar acá. En realidad, con la sorpresa de esta radio, yo venía a escucharlo al compañero Atilio, pero con mucho gusto me encuentro con esta radio abierta, que es una experiencia de comunicación muy interesante, muy interesante. Sobre todo dinámica y espontánea. Así bueno, es. Una reflexión, Nicolás, con respecto un poco, digamos, a la temática, un poco al acontecimiento actual en el que estamos insertos, una mirada desde tu base de conocimiento. Sí, claro. Bueno, me parece que estamos en un momento político, cultural muy, muy desafiante. Yo creo que el capital imperial especulativo claramente ha jugado a lo que sabe jugar, que es maximizar sus ganancias sin importarle ni la ética, ni los pueblos, ni los antecedentes. Al capital imperial globalizado lo único que le interesa es ganar más y de manera rápida. El fallo de la Corte de Estados Unidos en ese sentido nos sorprende, ellos defienden ese interés. Lo que sí es preocupante y es desafiante porque pone a la Argentina, digo la Argentina porque ha sido la primera perjudicada en este momento, pero pone a los países de Latinoamérica, a los países del tercer mundo, incluso de la Unión Europea, que vienen teniendo deudas fenomenales, los pone ante el desafío de o seguir jugando, haciendo los deberes de estas normas que dicta el capital financiero globalizado, o buscar alternativas, o buscar salidas. Argentina trató de hacer los deberes, viene pagando, viene cumpliendo, arregló con Repsol, arregló con el Club de París, se ha mostrado en este sentido bastante condescendiente con el capital financiero. Pero cuando uno juega con lobos, siendo un cordero, el destino es muy fácil de advertir. Por lo tanto, creo que ahora estamos en una etapa en donde hay que imaginar otro tipo de salidas más contundentes, más fuertes, más jugadas, más creativas tal vez. Porque alguien nos podría decir, y las reglas de juego son estas, el capital financiero lo que quiere es ganar y rápido. Y si ustedes han venido cumpliendo, han sido buenos pagadores, bueno, ahora paguen más, ¿no? Es decir, la chicana. Es una chicana espantosa porque no tiene ética, no tiene moral, no tiene humanidad. Pero es la lógica de estos buitres, por algo se les llama buitres, cuando uno juega con los buitres y a la larga te van a comer el riñón, el corazón, ¿no? Nosotros hemos estado pagando a los buitres. No podemos creer que aquellos que aceptaron los pagos anteriores eran palomitas, eran buitres también. Y si en el momento aceptaron cobrar es porque les interesaba hacer ese negocio en ese determinado momento. Pero nosotros ya hemos estado jugando en la jaula con los buitres y ahora vino el zarpazo. Insisto, esto pone a la Argentina y a los países dependientes en la alternativa y el desafío de crear otras redes de financiamiento, de crear posicionamientos que claramente no jueguen más el juego de los buitres, y animarnos a lo que venga. Yo, a ver, recuerdo, me vino a la cabeza lo de Cuba, ¿no? Cuando Cuba rompe con los centros financieros, fue bloqueada económicamente. Y durante mucho tiempo, bueno, estuvo el sostenimiento de los rusos, pero después quedó sola y siguió jugando su propio juego, digamos, ¿no? A pesar del bloqueo, a pesar de no tener una cantidad inmensa de recursos como tiene Argentina y otros países de Latinoamérica. Entonces, creo que hay que animarse a dar pasos más serios en la ruptura con este orden mundial que juega sus reglas y no le importa ni el destino de los pueblos, ni la ética de los fallos, y mucho menos le importa si hemos venido siendo, buenos pagadores. Buenos pagadores y de buenos modales, ¿no? Y de buenos modales. Si bien Argentina ha tenido un discurso combativo, ¿no es cierto? Pero nosotros hemos estado en el grupo del G20, nosotros hemos estado en los centros financieros internacionales e insisto, hemos cumplido, hemos pagado, ¿no? Si bien hemos negociado, pero hemos terminado pagando. Y entonces ahora nos dicen, bien, sigan pagando y paguen todo y paguen rápido. Ayer lo dijo la presidenta, yo no esperaba otra cosa y es lógico. No se podía esperar otra cosa. Vamos a ver cuáles son nuestras reacciones ahora políticas, ¿no? Porque aquí las salidas desde el punto de vista económico son alternativas que se pueden dar en el largo plazo, pero en lo político hay que tomar alguna decisión rápido, digamos, ¿no? Nicolás, uno imagina que ese escenario no es menos que complicado y difícil en adelante, no solo para la Argentina, sino para pensar decisiones políticas para salir de esto. También creo que no se puede solo, digamos, ¿no? Creo que es necesario, en el marco de esta jornada y de la reflexión que tenemos que hacer como intelectuales y como cientistas sociales, que de algún modo nos comprometemos, tener que pensar estrategias que no solo las deleguemos al poder, digamos, de... Sí, claro. Nosotros todavía somos dólar dependiente. Y quizá uno de los países más dolarizados en su dependencia económica. Eso nos trae muchos problemas. Cuando Chávez instó y peleó por un Banco del Sur, intentaba otra cosa, ¿no? Intentaba una moneda propia. Creo que hay que seguir esos caminos. Tal vez junto a los BRICS, que ya se han ido cada vez independizando más de la dolarización. Hay que buscar esos caminos, pero digo, estos caminos que son búsquedas en lo económico de alternativas van a llevar su tiempo. Ahora hay que tomar como una decisión política que signifique plantarse ante los buitres, por repetir la metáfora, y decir queremos ser soberanos de verdad. Y para ser soberanos de verdad, y bueno, hay que empezar con una serie de alternativas que se pueden ir dando en el terreno político. Yo, aunque a muchos no les gusta, les parezca todavía como algo muy difícil de realizar, yo creo que hay que insistir en que no se puede pagar una deuda cuya raíz es ha sido fundamentalmente ilegítima. No se puede pagar una deuda ilegítima. Nosotros entramos en ese juego. Y ahora estamos metidos en ese juego y no va a ser fácil salir. Pero hay estudios demasiado serios que demuestran la ilegitimidad de nuestra deuda, o por lo menos de un gran monto de nuestra deuda. El querido Olmos. Sí, sí, Olmos y estudios posteriores y fallos a favor de declarar lo que técnicamente se llama la deuda odiosa. O sea, cuando una deuda es impagable y que además su origen es ilegítimo. Por lo tanto, los pagos que hemos hecho hasta nosotros podríamos decir que carecen de legitimidad, ¿no? Me hace señas que ha llegado Attilio Borón. No, pero vamos a invitarlo, porque vamos a hacer un par de preguntas al compañero, el compañero periodista del Argentino. Nicolás, bueno, la verdad que es muy interesante y esperamos contar con vos en una de las tantas mesas que va a haber en el simposio en noviembre. Sí, seguro. Donde seguro. Tenemos ahí como un conferencista. A vos te podemos decir que ya has aceptado, los demás todavía no lo sabemos. Pero bueno, muchas gracias por tus aportes a esta radio. Bien, gracias a ustedes y sí, seguramente en noviembre vamos a estar. Gracias, Nicolás. Bueno, me parece que ha llegado Attilio Borón a la sede. Vamos a esperar a ver si lo recibimos aquí. Continuamos con la radio abierta, con los compañeros que se están acercando al lugar donde va a ser la conferencia del profesor. Y estamos invitando a Mariano, si está por ahí, desde el Argentino. Mientras tanto, ¿podemos poner una música mientras esperamos? ¿Pero no quería Mariano hacer una pregunta? ¿A quién? Si lo va a hacer y si... ¿A Borón? Sí. Ah, yo también tengo una pregunta. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente.